pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Sherman? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo. Esta es la frase que más me gusta de la canción. Esa que dice: es mi teclado, mi arma de revolución. Muy buena canción de supermercado, ¿eh? Vamos a ver si la hacemos ahí con la Emporio. Muy buenas noches, una noche de frío, ¿eh? En mi casa me parece que ahí me cortaron el gas, estoy como lo de Ucrania, te digo. No tengo ni. No, un pingüino tengo abajo de la mesa, te digo. Bueno, pero ya está, ya se termina ahí el contrato de alquiler, así que no queda otra. En esta noche de cumbia, acá estamos del otro lado, fuerte ese aplauso que me está acompañando como siempre, el pulpo, el monstruo de los botones, ahí, como siempre, como todas las noches. Quien se quiera comunicar con nosotros, esto es Gladiador de la Cumbia, yo soy el Caño Lima, hoy tenemos un programa con biografía, como hacemos con siempre, con un invitado más que de lujo. Hoy va a estar el Toto, Carlos Rodríguez. El Toto es el guitarrista de Encía Sangrantes, es el con su proyecto propio de Colgate de Esta. También nos va a venir a hablar un poco de eso y de su vida y de todo un poco. Teléfonos para que los que se quieran comunicar: 451-69-17. Y también tenemos la página, obviamente, que se pueden. Ahí tienen que poner un me gusta en la página del Emporio para poder directamente conversar con nosotros, con Gladiador de la Cumbia, dejar un mensaje. Ya hay gente que está interactuando ahí, que está poniendo me gusta y está dejando algunos mensajitos, como el Cochi, que estuvo acá presente la otra vez y ahí dijo: vamos con Cumbia Loops, que es lo que hace acá el amigo Toto, que en un ratito va a estar por llegar. Hoy tenemos una biografía de un personaje de la cumbia que tuvo su momento de gloria, hoy también está ahí, pero en un momento me acuerdo que sonaba mucho más. Pero bueno, dentro del ambiente de lo que es la cumbia, también es una persona que tuvo una relación muy mediática porque salía con otra persona cumbiera. Así que he decidido hoy decir que voy a hacer la biografía de el polaco. Y a su vez, claro, metiéndome en la biografía del polaco, me encuentro directamente relacionado con Karina, así que todo lo que hable hoy del polaco, me comprometo que el miércoles que viene voy a hacer la biografía de Karina. No podía faltar. Aparte porque hay un par de cosas ahí, hasta te voy a ir contando, Pulpo, que hay hasta canciones dedicadas de uno a otro. Porque viste que fue una relación que no venía siendo mediática, pero el último tiempo, antes de separarse, se armó el disturbio ahí, estuvieron en problema la pareja y salían todos los canales y demás, porque Karina se fue con el Kun Agüero. Yo no sé si sigue estando Karina con el Kun Agüero. Alguno que esté escuchando ahí que sepa de eso, no sé si sigue estando con el Kun Agüero. Ahora el Kun está en el Mundial, ¿eh? Qué semanita de Mundial, ¿eh? ¿Te gusta el Mundial a vos, Pulpo? ¿Mirás el Mundial? No tenés cara como que te guste el Mundial. Acá el amigo lo mira, sí. Hoy estuve mirando el partido ahí de Chile, bien los chilenos, ¿eh? Una felicitaciones a todos los chilenos que viven acá en La Plata, en Argentina, y para los chilenos también que están escuchando. Mirá, penal. Los españoles se querían matar, te digo. Lo gracioso que, qué bárbaro, hay gente que opina, ¿viste? Yo en un momento estaba ahí mirando el partido y veo que en el Facebook alguien me pone: que estos chilenos, porque con nosotros se portaron mal. Como si. Aparte, primero que, maestro, separemos los gobiernos de la gente, ¿no? Porque. Y por otra parte, como si España, no sé, con nosotros hubiese sido, por Dios, Dios, la gente está muy confundida. Pero a su vez, por otro lado, he encontrado más esta hermandad sudamericana o latinoamericana que antes por ahí no había. Así que vamos, Chile, vamos a ver qué pasa con Argentina. Vamos a ver qué pasa con Argentina. Porque yo que me vi casi todos los partidos ahí, que estuve intentando ver los partidos del Mundial, el grupo de nosotros fue como el más aburrido. El partido de Nigeria, el partido de Argentina, tranqui. Pero vamos, yo le tengo fe a Sabela. El Pupo me mira como diciendo, habla de otra cosa porque a mí el fútbol no me interesa. Bueno, para arrancar con esta biografía de hoy, quiero decir algo que nunca digo, mirá. Estamos en Radio Nauta, en la calle 60, entre 10 y 11, en el Centro Cultural Olga Vázquez. Siempre me olvido de decir eso. Cada vez que vienen los compañeros del programa de Goyeneche a Tarantino, escucho que lo primero que dicen es eso, digo, yo me olvido de decir en qué lugar estoy. Por ejemplo, si algunos están en desacuerdo conmigo, no sé, porque yo digo algo hoy del polaco. Y viene y me dice, flaco, está todo mal con lo que dijiste del polaco. Bueno, tiene que venir acá. O a felicitar, o a pedirle un autógrafo al Pulpo, ponele. Hay alguien que quiere pedir un autógrafo al Pulpo. Tiene que venir a 60 días y 11. Para empezar con esta biografía bien cumbiera del día de hoy, empezamos con esta canción, muy linda canción del polaco, que se llama En este mundo, y va dedicado a todas las seguidoras del polaco que sé que hoy están escuchando, mirá. Y esto que estás escuchando, Pulpo, sabe que es Una de Cal, que es la banda donde comenzó el polaco. Es la primera banda, sí, no la primera banda de él, porque estuvo con un par de bandas ahí de barrio. Pero sí, es la primera banda con la que empezó a laburar, a involucrarse en las movidas de los boliches. Que él cuenta cómo empezó. Resulta ser que el polaco se llama, su verdadero nombre, ¿sabe cómo es? Ezequiel Iván, y ahora te voy a decir el apellido porque es ilegible, te digo. Es imposible de leer, por algo le dicen el polaco, ¿no? Pero dice C-W-I-R-K-A-L-U-K. Es imposible, te digo. Es como Sibrilkaluk, una cosa así. Yo igual lo escuché a él decirlo, pero es como que te cuesta aprenderlo el apellido. Y en realidad el apellido de él de padre es López. Pero cuando empezó esto de la popularidad de él y ya le decían el polaco, dijimos, bueno, vamos a acompañar. Aparte que soy rubio, tengo ojos celeste, acompañamos con el apellido también. Que dice que él cuenta que fue una de las cosas que tuvo suerte, digamos, de su facha bien parecida de ojos celestes y rubiecito, que fue una le dio la posibilidad de entrar al mercado, digamos. De muy chiquito tuvo una vida bastante complicada. Él cuenta que los padres fueron separados, que tuvo un papá en esa época envuelto en las adicciones, donde la madre lo sufría mucho y era un padre medio ausente. La madre después tuvo otra pareja y él empezó a rondar por las calles y cuenta, bueno, que tuvo una vida, de una infancia bastante difícil. Cuenta por ahí también como que en las Navidades, en los Años Nuevos, quizás los pasaba en las casas de vecinos o amigos. Todo eso lo suele como repetir mucho, como contando su vida difícil que pasó de pequeño. Pero bueno, esas cosas lo llevaron a estar en la calle, a conocer amigos, a empezar a involucrarse con el ambiente de la música. Él empezó tocando la batería, en realidad, después se pasó al bajo, al teclado, empezó tocando cosas así. Y ya de muy chiquito tuvo la suerte de trabajar, la suerte, digamos, porque lo involucró un poco en la música, en un lugar que hacían clavijas de guitarras. Entonces él dice que le pagaban... hay dos versiones de él mismo, porque yo escuché dos veces. Que una dice que le pagaban 2 pesos por día y otra dice 10 pesos por día. Igual es poco. Laburaba haciendo las clavijas de las guitarras, pintándolas, poniéndole los tornillos y demás. Bueno, hasta que llega a... De las bandas de él de barrio que empezó a hacer, llega a ser plomo de una banda conocida que en ese momento era La Rama. La Rama es una banda que llegó a tener uno o dos discos así... en plenitud y salió, se escuchaban todos los boliches, pero no mucho más que esa época, medio efímero lo de La Rama, aunque muchos lo recuerdan. Empezó a hacer de plomo de esta banda y dice, yo empecé fichando, miraba cómo se manejaba la movida, qué sé yo, y a mí me gustaba componer, empecé a hacer unas canciones en mi casa, las cuales las empecé a grabar, a hacer unas maquetas, y donde encontraba a alguien que sabía que tenía la movida, yo iba... Y le preguntaba, che, ¿cómo podemos hacer? Mirá lo que tengo acá, qué sé yo. Y en un momento dice que él empezó golpeando puertas, hasta que, a su vez, mientras hacía eso, trabajaba de albañil con el padre ya. Hasta que un día, bueno, llega Magenta. En Magenta entrega su... Dice que los primeros demos eran pibe, dejalo en recepción y vemos qué pasa. Y no lo llamaban hasta que puede conseguir el apoyo de Beto Kirovsky, que Beto Kirovsky es el presidente de la compañía de Magenta. Hoy él mismo le agradece y dice que, bueno, la carrera del Polaco y el Polaco como banda pertenece a Beto Kirovsky. Bueno, cuando empieza con esto del Polaco, es más, le dice, mira, sí, lo que hacía el Polaco en ese momento era no tan distinto a lo que venía sonando en ese momento. Entonces, como apostar a una producción que ya estaba, a veces los productores la piensan, ¿viste? Siempre buscan algo que esté más de moda en el momento y que salga a lo laboral enseguida. Bueno, resulta ser de que Beto Kirovsky lo acepta al final y empiezan a grabar sus discos. Y el primer disco que saca el Polaco... Es allá en el 2005, Vuelve te lo pido, Agradeciendo a Dios en el 2006. Y logró en sus primeros discos sus 3 placas de oro. Y enseguida fue un momento de furor. Además, tuvo mucha más repercusión que él cuando estuvo con Una de Cal. La realidad es que lo que él empezó a hacer es... Porque Una de Cal tenía más canciones quizás del estilo más cumbia villera, con algunas letras... Algunas del barrio y otras más románticas. Él se empezó a tirar un poco más para lo romántico. Que lo que hizo que en ese momento, bueno, fuera junto el Polaco, junto a Néstor en Bloque y Junior, lo que por allá en ese momento sonaba como cumbia villera, pero romántica. Que le permitió laburar, digamos, en todos lados, porque eran unas letras quizás menos, menos chocantes o menos comprometidas como las que venía haciendo la cumbia villera y donde ya te estaban poniendo trabas, donde en la televisión no podías mostrarte y demás. Bueno, fue lo que la alternativa que lograron conseguir algunos músicos para continuar con este ritmo de cumbia villera y con algunas letras quizás un poco más suaves. El Polaco viene de un barrio muy, muy humilde, de allá de... En ya te digo, mirá que lo tengo por acá. En Lanús, en Quilmes y en Lanús vivió el Polaco. Y nació el 24 de mayo de 1987. Bueno, para seguir con esto de la biografía del Polaco, ya mismo nos vamos a una canción más que se llama Hermano Mío, una muy linda canción del Polaco que suena así, mira. Hermano mío, no sabes lo que yo daría porque vuelvas conmigo. Todavía no puedo explicar. hace llorar, sabiendo que no volverás. Si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo un mismo hogar, parte de mi vida que ya no está, y mi alma un hueco quedará, que con nada se podrá llenar. Sale de mi corazón, y esto es para vos, hermano mío. Esta es tu canción, y un abrazo necesito de alguien más que un amigo, de mi hermano querido. Sale de mi corazón, y esto es para vos, hermano mío. Daría porque vuelvas conmigo. Todavía no puedo explicar que no estás acá, y el dolor que me hace llorar, sabiendo que no volverás. Si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo un mismo hogar, parte de mi vida que ya no está, y mi alma un hueco quedará, que con nada se podrá llenar. Llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor, y olvídate de ese hombre. Es verdad eso, ¿no? En cualquier lado donde estés, si empieza esta canción, te hace levantar las brazas así, vamos con esta canción. A mí me hace acordar las cachitas que la hacen, las cachitas, esta canción. Un temazo de ahí del polaco. Tiene videoclip, ¿eh? Ahí en las previas que hacemos en los rinconazos tropical que mandamos los videos, lo he puesto ahí al polaco en vivo. El polaco, estamos hablando de la biografía del polaco. Una persona que llegó a explotar los boliches, por ejemplo, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay. En Chile, por ejemplo, ha tocado en una de sus primeras presentaciones, ahí en una ciudad cerca de la capital de Santiago, con más de ante 100.000 personas. Ya estoy tirando, más que el indio Solari. 10.000 personas. Pero es un montón, o sea, una bocha para un pibe que viene de barrio, que laburando todo lo que laburó, llegó a la movida tropical. Y llegar a recorrer lugares, toda la Argentina, todas las provincias, otros países. La verdad que es para felicitarlo al polaco. Y una de los integrantes de las bandas del polaco, él cuenta una cosa muy copada, que él dice, yo a la hora de formar mi banda busco gente que sea amiga, que los instrumentos se aprenden, dice. Y en un momento los músicos hablan, ¿viste? Y dicen, sí, nosotros, el que tiene ganas de hacer esto y llevarlo por el camino de lo profesional, le pone onda, agarra. A mí me gusta tocar la guitarra, yo quiero tocar con el polaco y me voy a poner. Entonces di cuenta que la mayoría de esos músicos son más que buenos músicos, son amigos. Pero bueno, las bandas suenan más que bien. Y en un momento, bueno, estuvo la banda formada por Cristian Torres en primera guitarra, Lucas Rossi en percusión, Maxi Jordán en locución y animación, Jonathan Toledo en timbales, Ezequiel Sánchez en primer teclado, Pablo López en güiro, Ricardo Jiménez en segundo teclado, Iván Davile, que es el sonidista. Mira, hasta eso pone dentro del grupo, los sonidistas y la gente que colabora. Javier Duarte en el bajo y Saúl Retamar en batería electrónica. También lo que tiene el polaco es como que tiene dos formaciones, porque uno lo ve y lo suele ver a veces con vientos y demás, o un formato más chico, con menos integrantes, o hasta él mismo solo cantando en pista. Porque una de las particularidades que tiene las bandas de cumbia a veces es eso, ¿no? De que se adaptan, depende del presupuesto que alguno quiera pueda mandar y el tiempo, obviamente. Uno, si lo contratan en algún lado donde pagan muy bien, seguramente va a ir la banda y van a estar primero antes que ir él como solista. Acaba de llegar nuestro invitado del día de hoy. Lo tenemos acá, el Toto, a Carlos Rodríguez, del otro lado del vidrio, que ya lo vamos a estar haciendo pasar para este lado. Mira, trajo hasta... Veo que trae algo entre sus manos. Un grosso el Toto que vino acá, al gladiador de la cumbia. ¿Sabés que en un momento estaba mirando en esto de la biografía del polaco? Y bueno, llega el momento de esto, ¿no? De la parte mediática, que yo durante todas las otras biografías intenté como esquivarle a esa parte de los músicos y no sé, y las peleas en Real y esta gilada. Pero bueno, acá viene de la mano que la otra persona que está involucrada también es una cantante de cumbia, que en este caso fue Karina, ya ahora no están más juntos. Pero bueno, en este caso lo que pasó es que nada, la pareja se desgastó. Imagínate dos músicos que les va realmente bien, que hacen show por todos lados, con una hija de por medio, que todo de jueves a lunes están todo el día tocando, dice que se veían pocos, y que la pareja en este sentido no se llevaba bien. Después Karina empezó a decir en televisión de que él no estuvo en el embarazo, de que era un mal padre, cosas así. Él salió a retrucar casi llorando, diciendo que yo no soy eso, y bueno, cosas que la verdad la verdad la van a saber ellos, ¿no? Pero sí hay una cuestión ahí con lo religioso también de parte del polaco, más de Karina, que un tipo creyente, donde hay, yo recomiendo a la gente que en este momento busque en YouTube o después del programa y se fije el audio que voy a pasar ahora, porque realmente no es que me burlo de eso, pero es una situación cómica y hasta digamos bizarra, que en un momento está el polaco en una iglesia junto con Karina, en la cual el pastor le pide que cante, y hoy traje el audio de eso, porque es muy cómico, porque Karina está a meta a reírse. Mira, ponelo de fondo, polaco, mira. Escuchalo, pulpo. Si Dios te pide algo ahora. Se escucha la risa de otra vez. ¿Tú lo harías? Sí. Sí. Es que se escucha el Señor dice que hace mucho que no escucha que le cantes. Y el talento Él te lo dio para que le cantes. ¿Qué palabra, talento? No me gusta esa palabra. Que Él paga mejor que cualquiera. Ah, sí, mira vos. Nadie paga mejor que Él. Yo creo que es diversión le da unos cuantos mangos. Acompañas. El pastor le está pidiendo que le cante. A todo esto, detrás del polaco, así todo, casi con lágrimas en los ojos, se la ve a Karina muerta de risa. Mira, sí. Cuando no sale el sol y la tempestad se asoma, te busco mi dolor y solo clamo a ti en mi soledad. Y así lo escuchamos. Nace una esperanza en vez de la lluvia recia. Viene a mí la calma, porque aprendí a confiar solamente en ti, porque tú me has dado todo de estar cerca de ti. Por eso no, no puedo vivir sin ti. En un momento el pastor nota que Karina está pero muy tentada y la agarra, viste, de la frente como diciendo: yo te descargo, estás bautizada. Un movimiento medio así, porque se está notando de que Karina realmente estaba tentada. Pero bueno, qué loco esto, ¿no? Dentro de todas las biografías que hemos hablado, ya pasamos por un par de cumbieros religiosos, como Daniel Agostini, Daniel Cardoso, ahora el polaco, como Tito de la Liga también. Bueno, nada más. Para terminar con esta biografía de el polaco, que ya dije que la semana que viene voy a hacer la de Karina, porque tengo que retrucar ahí. Ya hice la del polaco, la semana que viene voy a hacer la de Karina. Traje dos canciones. Una, que se rumorea, bueno, pero igual está más que obvio, que la letra de esta canción, una vez separada la pareja, el polaco se la dedicó a Karina. Que él dice, no, es un cover, pero empieza diciendo, cualquier semejanza a la realidad, ¿viste eso que dice lo de en la tele? Bueno, dice eso. Y la letra, bueno, la mata, pobre Karina. Entonces la traje, esa que se llama Esa Mujer. Y después seguimos con una versión muy linda de Vengo a Pedirte, de Los Iracundos, la canción de Los Iracundos, tocada por el polaco y Marcelo Agüero, el cantante de Los Leales. Así que suena así, mira, Esa Mujer, esta canción dedicada para Karina de parte del polaco, mira. El polaco, polaco. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Que soy un tipo vacío, que hace sufrir a la gente le resulta divertido. Ya se olvidó que yo la amaba ciegamente como un niño. Ya se olvidó que esa fue la que acabó con mi cariño. Esa mujer que dice que no soy digno de nadie, iba contándole al mundo mis peores cualidades. Ahí la ves, acariciada y tan divina como un ángel. Ahí la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante. Más feas, que soy lo peor de este mundo y que no valgo la pena. Un día la amé y te confieso que no es lo que aparenta. Un día la amé y hubiera sido mejor no conocerla. Esa mujer que dice que no soy digno de nadie, iba contándole al mundo mis peores cualidades. Ahí la ves, acaricia a mí tan divina como un ángel. Ahí la ves, pero no creo que haya un tipo que la aguante. Es coqueta, infiel, interesada, mentirosa, falsa, desorientada, insaciable, ambiciosa, insoportable.

conocemos poco, predecimos mucho. ¿Sabés qué satisfacción escucharte del otro lado? Salteame, humor con contenido. Jueves a las 11 de la noche. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad de las empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¿Cómo? Y ahora sí, no te quedes sin bailar, que lo que se viene es la Emporio Tropical. Porque la semana se te va a hacer mucho más corta. Arranca en el rincón de los amigos, el rinconazo tropical, en 51 entre 4 y 5, todos los jueves a la 1 de la mañana. Acordate, toca la Emporio Tropical y encima es gratis, gratis, gratis, sí, sí, sí, gratis. Todos los jueves, el rinconazo tropical. Empezar a pedalear. Sin desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Rescatate, Sociedad, un programa hecho desde la cárcel, todos los lunes de junio a las 12 del mediodía, por Radionauta FM. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Arma tu ferne, hace la ronda, que se viene el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo. Cuando la ves caminar en la noche, Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar. Ya escuchamos a la Mona Jiménez, la artista popular más grande que hay en Argentina. Siempre, no me voy a cansar de decir eso. Como cortina lo tenemos a Luna, la canción de la Mona. Y al lado mío lo tengo ahí, mira, te voy a acercar el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Toto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablito? ¿En qué viniste, Toto, con este frío? Hace un frío 7 grados, loco. Ah, sí, está lindo. Pero cuando hay algo lindo para hacer, el frío no pasa nada. Está bueno, en moto vine. O sea, y si es algo súper copado, hasta te venía en pelota, digamos, corriendo. No pasa nada. Sí, acá es... ni hablar, ni hablar. Si hay comida, pero, más... Ah, pará, arranco. Vos sos de Berisso. Soy de Berisso. ¿En moto? En moto. ¿Te congelaste, ajá, papá? Un poquito sí. No estoy muy lejos de acá igual. Vivo en un campo que está casi entre medio de Berisso y llego, en 15 minutos llego acá. ¿Pero es una super moto o andás en una moto común? No, ando en una Kono Power 90, que es un caño. De batalla, de sí, batalla. Sí, sí, lógico, no me deja nunca, así que me trae tranquilo. Qué sí, grande, sí. El Toto. Sí, estábamos ahí charlando fuera del aire. ¿Te gusta la cumbia? Porque, mira, yo voy a decir una cosa, que un día te lo dije a vos personalmente cuando te crucé. Que es que al lado mío tengo una persona que tiene mucho que ver con el hecho de las barreras de la cumbia y de haber mezclado, una de las primeras bandas que hubo acá en La Plata que logró mezclar e introducir cada vez más el género de la cumbia en otros públicos, quizá, uh-huh. Fue Encía Sangrante. Claro. ¿Sos consciente de eso por ahí o es una idea mía o cómo lo ves eso que te estoy comentando? No, sí, somos conscientes de eso. Somos conscientes de esa orientación o esa forma nueva que quisimos crear. Pero se fue dando también paulatinamente. No es que del primer momento nosotros empezamos a crear y eso dijimos, está, es esto y estamos haciendo esto. Digamos, ¿puede, ¿no? ¿Puede ser que en los primeros recitales era más punk la banda? Era, no más punk, era más rock. Más rock. Era más rock, sí, tenía... ¿Y quién, temas como Viejas ¿quién Locas? ¿Quién fue el cumbiero que dijo vamos a mezclarle esto? La idea fue de Juan. La idea fue de Juan. Fue más o menos cuando apareció Encías, empieza a tocar cumbia, más o menos cuando la Bersuit arrancó haciendo claro. temas de rock cumbia, digamos. La Bersuit realmente fue una banda donde empezó sí. para mí. Por sí, lo a menos, nivel, digamos, a nivel. Caramelo Santo. O... Sí. El otro día justamente había hablado, había hecho tipo un informe que siempre hago todo lo. Todos los miércoles hablo de la cumbia en diferentes cosas, en la cumbia en lo político, la cumbia en la sociedad, cosas así. Uh-huh. Y en un momento hablé de la cumbia y el rock. Y sí, si uno indaga en la historia de dónde empieza a involucrarse y abrirse más para el palo del rock o uh-huh. cosas así, te encontrás a veces con Los Auténticos Decadentes, uh-huh. con la Bersuit, uh-huh. con Caramelo uh-huh. Santo. Uh-huh. Pero claro. yo digo, localmente acá en La Plata... ustedes sí. creo que llevaron la bandera quizás sí. de eso. No sé si queriendo o no, pero era parte de ustedes. No, era, claro, con ganas de también hacer algo nuevo. Y sabíamos que era nuevo. Sabíamos que no habían muchas bandas creando ese género acá. En Berizo menos. No había ese tipo de bandas cuando empezamos a hacer esto. Aparte de que nos sentimos más allá de haber creado o haber traído un poquito ese género acá en La Plata o a Berizo. Siempre fuimos de ser mestiza nuestra música en general, o sea, mezclar todo. Sí, no solamente cumbia, ¿no? Claro. Porque hay reggae, hay uh-huh. ska, ¿no? Y desde el primer momento de la banda, o sea que básicamente se mantuvo ese concepto de la banda, donde siempre hacemos mezcla de todos los géneros, en pop, en cumbia, en hip hop, punk rock, o sea, todo está todo, digamos. Y me parece que ahí somos como ahí incentivados por Caramelo, por los Cadillac, por Sumo. Por todo ese tipo de bandas que nosotros siempre nos incentivaron y las llevamos ahí. También nos gustaban los Ratones Paranoicos, hacíamos temas, poner medios Viejas Locas. En esa época, con nosotros arrancamos en sí, hacíamos temas bien funky, un funky que era rock, tipo poner, no sé, muy Spinetta, digamos, y hacíamos un poco que era terrible, pero se cagaban a trompada, entonces tuvimos que bajar. Posta. Y cuando tocamos un reggae, nosotros veíamos que la gente estaba más tranquila, disfrutaban, venían más minitas. O sea, el público empezó de alguna manera a cambiar y dijimos, vamos por este lado. Entonces cuando empezamos a tocar en La Plata y hacer esos temas donde eran más tranquis, donde había rock, donde había todo, vimos un mestizaje de gente terrible, los cabezas del barrio, todo. Es cierto, el público de Encía, por lo menos cuando en sus primeros momentos yo miraba y como que se mezclaba ese ambiente. Yo, por ejemplo, no sé, los sábados salía a las bailantas claro. y los fines de semana tocaba rock. Uh-huh. Y yo veía en el público de Encía como una mezcla de eso. Sí, sí, sí, claro. Era claramente, sí, veíamos una mezcla de todos los pibes. A nosotros nos encantaba cuando hacíamos fechas en Capital, que llevábamos todos los cabezas de nuestro barrio, que iban así, y los llevábamos a San Telmo, ponele, o los llevábamos al centro de Capital y la flasheaban, porque quedaban todos inhibidos, mirando vinitas de otro lado, mirando gente de otro lado, quedaban todos así, re duritos. Y a nosotros nos encantaba generar eso. ¿Cuántos años hace que están con el proyecto de Encía? Encía es 14. Estamos entrando ya en 15. ¿Y antes de esto tenías otros proyectos? ¿Cómo llegaste a la música? Llegué a la música, arranqué yo primero en mi casa, tocando la armónica, un poco la guitarra. Mi hermano me incentivó a tener una guitarra en la casa y yo la agarré, que mi hermano la colgó, y siempre compartimos música, de todo tipo de música, hasta que otro, mi hermano mío, lo conoce a Juan, tiene onda con Juan, y mi hermano le comenta a Juan que yo estaba tocando un poco la viola, la armónica. Juan estaba creando una banda ahí en ese tiempo, antes de Encías, que ya tenía algunos temas. Yo tocaba la armónica con ellos, pero siempre miraba un poquitito la guitarra a ver cuándo me la prestan. Y me la prestaron. Así que entraste con la armónica, digamos. Entré a tocar la armónica, la música, sí. ¿Y cómo llegó la armónica a tu casa? Me gustaba mucho el blues, de pendejo. Blues y sacaba temas de blues, los de los Beatles, los típicos temas de armónica, los Stones. Sacaba así como cualquier, viste, iba a la escuela industrial Albert Thomas y me salía. ¿Ibas al Albert Thomas? Colegio de varones. Sí, bravo, áspero. Áspero. Los profesores me decían, no, usted se tiene que ir de acá. Porque me encontraban y siempre estaba dibujando cosas y o me veían con una guitarra y siempre me decían, me llevaba bien con los profesores, pero siempre me decían, usted se tiene que ir acá, usted tiene que ir a otro lado. A Bellas Artes. Claro, me querían mandar a otro lado y lo terminé. Lo terminé ahí, boludo. Re cabeza dura, tendría que haberme ido. Pero me quedé. Así que llegó una armónica a tu casa por el tema del blues, que de vol pediste a tus viejos, dijiste, che, quiero una armónica para empezar a tocar, ¿o cómo fue eso? No, ni loco, me la compré yo la armónica. Ah. No, me gustaba mucho un tema de Aerosmith, me gustaba sacar la armónica, ponerle así, arranqué, te estoy hablando de Hiper Cero. Pero no es un dato menor ese que me estás tirando, porque, o sea, no es que vos llegaste a la música porque en tu casa había un instrumento dando vuelta y dijiste, che, a ver cómo es esto, sino que vos sentías algo con la música, sí, sí, y fuiste a encarar eso, digamos. Igual vengo incentivado por la música. Mi abuelo tocaba el bandoneón, en la casa de mi abuelo se armaban lindas fiestas de chamamea, viste, con lamparitas de colores, o sea, se armaban caían todos los monchos de mi barrio ahí. Tenés a ese espíritu de bailante adentro. Sí, sí, no, bailantero a pleno. Mi viejo era cabeza de cumbia, que no traje esos temas, por ejemplo, traje los que me gustan a mí, porque los de mi viejo me ponen mal. Pero sí, tengo cumbia adentro. Tengo cumbia adentro y tengo la música. Yo elegí realmente la música que me gusta a mí, la que me motiva. Que también me gusta mucho el pop, me gusta el techno, me empezó a gustar la música electrónica mucho. Básicamente me dejo llevar por lo que realmente me sucede en el momento. Más que un género musical, digamos, que te gusta la música. Sí, sí, sí. Estoy ahora con algo muy lleno, así como explorando la música, tratando de aprenderla más. Me metí con este último disco que grabamos con Encías, me metí mucho en lo que es grabación y toques de bajo, sonidos de bajo, baterías, formas y redoblantes, miles de sonidos, cómo mezclar eso, panear. Entonces entré en un mundo de la música donde yo dije, ¿qué estuvo haciendo todo esto? Desde estos el años? Instrumento hasta la consola, digamos. Tal cual. ¿Y tocas más de un instrumento? O sea, la guitarra y la armónica, ¿y te das maña con alguna otra cosa? Soy un cara dura, vamos a arrancar por ahí. Es, ¿no?, el elemento principal para un músico. Soy, digamos, un cara dura, o sea, digamos, dame cualquier instrumento y soy de los boludos que siempre toca algo. Así, que se manda la parte que dice no que toca algo. No sé por qué me estoy sintiendo identificado. O sea, pero estudié música en la Escuela de Arte. Estuve ¿En Berizzo? Sí. Fui profesora de canto hace muy poco. También tuve amigos que me enseñaron, el Toby y algunos grosos de la música. Acá, urbana. ¿Pudiste rescatar varias cosas de...? Sí, fui robando como loco. Toqué con Pincheschi, un violinista copado que con Pincheschi iba a la escuela y era un libro de la concepción de la madre. Era estar con ese chabón, es recordando de mis cosas grosas y haber tocado un músico grosso, ese siento que fue el más grosso que tuve ahí. Digamos que pudiste lograr ser una esponja en eso, en lo musical y de poder absorber. Sí, tal cual. Aparte aprendí otras cosas últimamente con la música. Me enamoré realmente de lo que es componer una canción y de las diferentes formas de canciones que hay. ¿Tenés algún tipo de...? Porque esto es re loco. A veces en el rock pasa de que, no sé, hiciste una canción y te sale, no sé, muy pegadiza. Decís, no, es muy comercial. Claro, o sí, alguno te lo dice. Cosa que no sucede sí. con la cumbia, por ejemplo. La cumbia está como muy... No tiene ese tipo de prejuicio. Si es una zarpada canción, es una zarpada canción. Claro, y si es una canción pegadiza, mejor. Sí, lógico. Sí, hay eso. Tenés un poco, digo, de criterio a la hora de decir, che, no, esto es muy meloso, no me gusta, o cosas así, o te... No. Últimamente estoy dejándome llevar por lo que me sale. básicamente, porque creo que saqué una cuenta de todos estos años que las canciones más espontáneas que yo hice fueron las canciones que más le llegó a la gente. Claro. Sentí lo que las canciones que yo realmente siento con pasión tocarlas y con mucho huevo la letra y cantar todas esas cosas, yo creo que eso es lo que realmente la gente valora y lo que hace que después te vengan a ver o que después te pidan un disco. Y también siempre pensar y ser consciente de meter alguna frase que uno se sienta identificado del otro lado, hablar de temas que se sienta identificado la gente. Uno compone, digamos, sin dejar de lado el hecho de que hay alguien que te está escuchando porque sí, quiere transmitir. Sí, digamos, sí. Vos querés transmitir y querés que la gente, te imaginás que a la gente que le puede llegar a... Claro, yo no soy un tipo muy hitero, la verdad. Me siento no ser un hitero, la verdad. He tenido canciones buenas. Si no, estaría lleno de plata. Sí, lógico. Tal cual. Arranquemos por ahí. Pero tampoco creo que eso. Yo creo que Encías es una banda que tiene un montón de hits. Totalmente. Y lo que creo es que a veces para llenarse de plata hay que estar en un momento y en un lugar adecuado y sentirse en ese momento adecuado. La pregunta que te voy a hacer yo sobre esto de los hits y cosas así, por ahí es medio difícil para vos porque estás dentro y canciones muchas son tuyas, o no sé si alguno más de los chicos de Encías sí, compone, Juan, pero ayuda el hecho de tener, por ejemplo, dentro de un disco, hay tres temas que son zarpados, hit. Quizás había otro que si no estaba dentro de ese disco, pues no estaban esos otros tres temas, era un tema más. Claro. Y de repente cuando lo tocas en vivo, explota. Uh-huh. ¿Ayuda eso o...? Sí, ayuda. Yo creo que sí. Lo que pasa porque es que uno no hace canciones para que sean más o menos. Uno hace lo mejor que puede, supongo. Yo creo que siempre lo... Mira, es muy loco. Uno hace a veces una canción que siente que es un hitazo. Y a veces la toca y se desinfla uno. Y después cuando, por ejemplo, las tocó un par de veces, las otras que no pensaba que era un hit y eran todas hit. Ponele. Y es muy loco eso que te pasa en la música. Pasan muchas cosas con las canciones, bro. Yo creo que había hace poco un programa en la televisión que hablaba de las canciones y de las historias de las canciones y es muy interesante eso, bro. ¿Y te ha pasado, Toto, que venga alguien y te diga, che, esa canción que hiciste, la verdad que la letra me recae porque vos en esa parte que dijiste tal cosa y el loco flasheó otra que vos no? Sí, lógico, sí, ni hablar. Y hasta a veces por ahí es mejor de lo que vos había pensado. No, muy loco, sí, puede ser. Sí, me ha pasado, sí. Lo que pasa es que a veces está bueno que la gente se apodera de la canción. La gente cuando, yo creo que las canciones cuando vos la hiciste viven y ahí se quedan. Sí, se van a defender todo el tiempo esa canción para estar. Va a estar adentro de una persona ya una vez que la escucha. Y ahí depende, ahí está la magia. Y a su vez se lleva un pedazo de vos, digamos, de lo que sos vos. Sí, tal cual. Esa persona se queda identificada una vez, cada vez que la va a escuchar, siempre se va a acordar del compositor o de alguna imagen que tenga. Pero siempre te deja, las personas se apoderan de esas canciones. A mí me pasa que a veces escucho una canción y la puedo escuchar 10 veces durante 2 horas con él. ¿Y te pasa de que escuchás algún grupo en especial donde escuchás un par de canciones y en base a sus canciones más o menos podés identificar cómo son ellos como persona? Uff, y a ver, yo sí, algunas bandas sí creo. Cuando te están mintiendo te das cuenta también. Sí, lógico. Sí, me doy cuenta, sí. Bueno, qué pregunta esa. Muy grosa. Sí. Yo creo que sí, se dan. Te da uno cuando uno ve un cantor ahí, lo empieza a imaginar. Empieza a imaginar un poco su vida. Y cuando lo mira un poco la facha, también te das cuenta de dónde viene. Yo, por ejemplo, una persona que yo vi que me saca totalmente ese concepto que vos decís, una vez, el año pasado tocamos con Sofía Viola en Coso, en el sur. Me pareció una mina como, viste, re tranqui, viste, como muy humilde, todo así. Y cuando subí al escenario tiene una calidad, boludo, terrible, boludo. Con una guitarrita, con un, creo que era un tipo especie de banjo, algo así. La rompió y la vi, qué simpleza, viste, así, muy humilde, tranqui. Ni una palabra de más, de menos. Y cuando estaba arriba del escenario, una grande. Entonces, como, creo que eso me rompió un poco. Y no es que la miré y dije, que debe ser sencilla al principio. Y después la vi en el escenario y era... ¿Sabés wow. que trayéndolo a lo que vamos a escuchar ahora, que en estos momentos que siempre pasamos, yo siempre, cuando hice un programa de radio, dije, hay una persona que para mí es lo más grande que tenemos y no es tan difundida en esta parte quizás del país, que es la Mona Jiménez. Wow. Y yo pienso, yo no lo conozco al chabón, ¿no? ¿No lo conoces? No, o sea, lo fui a ver todo, pero no lo conozco a él, digo. Claro, claro. Y no, escucho sus letras, no. escucho sus canciones, lo veo en vivo, todo, y yo sé que no me miente el chabón. Y claro, vos lo sentís muy legítimo, sí, sí. Y sé cuando otra persona... Y casi que estoy seguro que no me va a defraudar, ¿entendés? Que yo lo siento que el loco no me miente. Sí. Y decime uno, perdón, que te devuelvo a la... Uno que te haya, que digas, este tácate, y ahora después sacaste la ficha y dijiste, este era de papel. Qué buena pregunta. Disculpame que te la, porque me muero, o sea, me decís un grande y ahora decime otro que... Y ponele, mirá, yo te voy a decir, en el ambiente de la cumbia pasa mucho eso. Porque hay mucho producto genuino y mucho producto armado. Uh-huh. Y sobre todo en la cumbia villera, que a mí es lo que a mí me llegó en su momento y hasta el día de hoy, me pongo en defensor de algo que quizás ya pasó de moda, ¿viste? Y la gente dice, bueno, aflojale. Claro. Pero hay bandas de, no sé, por ejemplo, a mí Pablo Lescano me motiva y me gusta mucho más que Ariel Salinas de Pibe Chorro, por ejemplo. Claro. Porque sí. sé un poco su historia, todo, y sin embargo, yo comparto más la composición de su cumbia media oscura que tiene Ariel Salinas de Pibes Chorro, que la de Damas Gratis. Yeah. Es re loco eso. Pero yo sé que Ariel Salinas a mí no es tan... No me convence. Está bien, no te convenció un poco. Y bueno, puede ser. Habría que meterse un poco en la biografía. Sí, obviamente es como una impresión muy por arriba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así... Y en el ambiente del rock me pasa con muchísimo. Yo lo miro al Mono de Capanga y yo digo, este chabón es así. Claro. Sí, no, es que... Sí. Sin embargo, no me cierra mucho, claro. Por otro lado, grandes artistas como, no sé, quizás el Indio, ponele. Uh-huh, uh-huh. Con esto me estoy ganando... Media de la plata. Bueno, yo claro. te apoyo también. Creo así que nos, nos ganamos los dos, última, unos fan malos. Yo he estado, no sé, tanto como vos, que hemos compartido, yo, no sé, una vez tocamos en CIA y Edipo con Capanga. Me ha pasado de tocar con bandas como, no sé, Los Tipitos, Las Pelotas, Mississippi, wow. cosas así. Y yo tengo recuerdo de cómo me pasó con cada una de ellas. Y recuerdo que algunas eran muy copadas y otras, no como diciendo, ¿a dónde? Sí, pasa, en el mundo de la música pasa. A mí también me o ha sus pasado. Letras, viste, digo, sí, me está mintiendo. A mí, mira, justo que mencionás eso, a mí me pasó una muy grosa una vez, pero muy. Tocamos con Las Manos de Filippi en Villa Gesell, terminamos de tocar y nos proponen tocar con ellos y tocaba Fabiana Cantilo con una banda que tenía, Fabiana Cantilo y Las Manos. Y cuando antes de tocar Fabiana Cantilo, que le habíamos prestado encima a nosotros un montón de equipos, la batería, un montón de, éramos los nenes que prestábamos todo, voy a Fabiana y le digo, tomá, te regalo un calco de mi banda para que te quede yo retonto, viste, re fana. La piba me dice, no, ¿qué me das? Tomá, te quiero dar un calquito, le digo, ¿es eso? No, salí, se fue, y me echó, así como si fuese que le estaba dando, no sé, en LSD. Afuera, claro, así, y los pibes me miraban, mis amigos se morían de la risa, encima estaba el cabra también de Las Manos de Filippi, y el flaco viendo todas las historias, diciendo, estamos comiendo pizza, re tranqui nosotros, y viste, como, tomá, Fabiana, tomá, y todos vieron la historia y nos quedamos como diciendo, wow, Fabiana se me cayó una ídola, la enfermedad que tenés en la y cabeza. Todo lo contrario al cabra, ahora que lo nombrás. El cabra tipo que estaba con nosotros compartí comiendo... Compartí cosas con el chabón y uno más. Ni hablar. Estaba sentado con nosotros comiendo pizza y nos fumamos un... y... Un atado de 10 de Philip. Sí, claro. Porra. y nada, y la pasamos bárbaro. Un tipo que nos contó de su historia, de cómo nosotros, lógico, le preguntamos el tema de Cocumelo, cosas que son... Me parece canción que de ellos que la hizo conocida Rodrigo. Claro, pero las habían hecho ellos antes. Sí. Música que también que me olvidé de nombrar, bandas mestizas con diferentes ritmos, con funk, head, sí, metal, una mezcla increíble. Y tocaban unas cumbias, el Cucumelo, pum, por un lado,

como siempre, sin tarjeta, sí, sí, sí. Se mandaba un ramito de violeta. Colonia Lola, Colonia Lola, Barrio Colón, Barrio Colón y Tusaingó, Kennedy, Los Paraísos, Miguel Ribón. Vamos, La Escalera, La 12. Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, baila mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo, es así, feliz de cualquier modo. Porque eres quien escribe versos, eres su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Dime niña quién era. Tarjeta, sí, sí, sí. Te mandaba un ramito de violetas. ¿Quién te escribía mi verso? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Y en cada 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, sí, sí, sí. Te mandaba un ramito de violetas. Alta gracia, José Ignacio. Incluso el gestor de futura, la Madrid Barrio Pilar. Gladiador de la cumbia. Me siento como en el colegio acá con el Toto al lado haciendo la tarea en la hoja, escribiendo. Le voy a tomar examen en cualquier momento. Viste, el tema de que se te meten los virus en el USB. Eso por andar en página. Picante. Sí, anda en página picante y ahora trajo el pendrive con las canciones que vamos a musicalizar con el Toto, dice, hay un virus. Estuve bajando radio, mucho porno últimamente. Acá Radio Nauta saltó una alerta al toque, ¿viste? Dice. No da, Toto. Muñeca no brava, nada, decía el virus. No, gracias, Toto, no puedes entrar acá. Dice, mis amigos me dicen lo mismo, loco, sacás el puto pendrive de acá. No, ya eso lo vamos a estar solucionando en 2 segundos, porque acá, por algo le digo al pulpo yo. El pulpo enseguida te busca la solución ahí. Tiene los brazos justos para todos. Mientras que estás haciendo eso, yo voy a comentar un poquito de qué se trata lo de hoy. Que está sonando Mala Fama ahí de fondo con Hernán Coronel y esta canción que se llama Sinfonía de la Cumbia. Hoy trajimos, no para hablar mucho de eso, sino, aparte, no hay mucho tiempo para andar indagando sobre el tema de la cumbia. Y sus ramas ahí que andan dando vueltas. Pero sí, lo que traje hoy es una versión de una canción de Horacio Guaraní, hecha por Pablito Lescano. Que sí, que realmente uno la escucha y dice, qué buena canción. Y si la hubiese escrito Lescano, tranquilamente entraba en su repertorio, digamos. Y suele pasar eso, muchas canciones de cumbia así por ahí que han reversionado tangos de esos arrabaleros, con canciones muy del barrio. Uno la escucha en algunas cumbias villeras y decís, le queda pintado, ¿viste? Quizás hoy el lunfardo es otro, con otras palabras, pero hay canciones que quedan pintadas para la cumbia. Y en este caso traje esta canción que se llama Coplera del Prisionero, cantada por Pablo Lescano, y el pulpo en este momento la va a estar poniendo play a esta canción que se llama Coplera del Prisionero, de Horacio Guaraní, hecha por Pablito Lescano. Suena así. Música.

miércoles a las 10 de la noche. Radionauta, FM 106.3. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 2 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 10 seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. ¿Y suena el Mac? ¿Qué fiesta que tiene esto? Esto suena electrónico también, Me estabas contando, Toto, ahí que también le das a la pintura, a los dibujos. Sí, sí, sí. Vengo bastante colgado igual. Hace un par de años atrás me recibí de profesor de plástica en la Escuela de Arte de Berisso. Ah, pero este muchacho hizo de todo, te digo. Hice un par de cosas, sí. Y ahora igual estoy retomando. Justamente te contaba que la música me enamoró y no paré de pensar en la magia de componer, de hacer una canción, de llegarle a la gente. Y como que ahora me cayó una ficha donde sentí que el otro día laburando en mi casa, ahí que estoy siempre trabajando en mi campo, en mi casa, agarré y empecé a de alguna manera llegué a todos esos documentos que tengo de todos los años que estudié, empecé a ver cosas que hice que estaban buenísimas, dije no, vamos a arrancar de nuevo con esta máquina. Hago serigrafía, me gusta estampar, me gusta todo lo que es lo visual. Todo lo que tiene que ver mucho también con la creatividad, digamos. Sí, me voy a caer de hambre toda la vida, pero... pero en la tuya. Sí, pero en la mía, tal cual. ¿Pero pintás a pincel también, pintura y esas cosas? He pintado al óleo, me gusta más el acrílico, me gusta más el lápiz. ¿Y a que vos haces todo esto, Piola, y en los deportes más o menos? No, si te agarran el fútbol te doy vuelta. Yo pensé que era clásica esa. No, no, yo, o sea, ojo que yo tengo un amigo que juega muy bien al fútbol que te conoce a vos, le voy a preguntar. ¿A quién? A Pablito Natario, la leyenda. Pablito Natario juega bien. Juega Pablo, muy bien al fútbol. Pablito juega y yo, pregúntale que algo debe saber. Lo que sí, yo por ejemplo para el fútbol tengo todo un tema, digamos, o sea... No me gusta toda nuestra cultura futbolense. Hoy dije el indio y ahora voy a decir esto. No me gusta toda la cultura, todo el tribunerismo que tenemos nosotros argentinos. No, para mí no me gusta. No lo comparto. Viste que todas las propagandas del yo miro todas las propagandas del mundial de ahora y somos campeones. Argentina sí, campeón. Sí, somos todos grosos, opinólogos, sí. Todo. Pero no me gustó nunca en mi vida, pero siempre me da pasión jugar a la pelota, juntarme con mis amigos, comer un asado y jugar al fútbol, juntarnos a reírnos, no, blooper, me caigo, hago un gol de chilena si puedo. O sea, todas esas cosas, yo muero por eso. Sé que no soy jugador de fútbol, jugué al fútbol en un club. Estrella de Berisso un año y jugué en atletismo de Ensenada. ¿De qué jugaba el Toto? Jugaba de 5, ahí, repartía para todos lados, con alguna llegadita. Y eso era en la época que no tomaba ni fumaba nada. Nada, no hacía nada de eso, ni apenitas recién empezaba a mirar la armónica y dibujaba igual en ese tiempo. La plástica de mi lado viene de muy chiquito. ¿Y hiciste algo con el tema de la plástica a nivel profesional, de vender algún trabajo, algo así, o siempre No, lo máximo que hice a nivel, digamos, de comercial fue que hago estampados en serigrafía, hago serigrafía actualmente, algunas remeras. ¿Ya están las remeras de Colgate de esta? No, todavía no están. Tienen que ya en algún año van a venir. Contame un poco de esto, que es también lo que te involucra hoy en día, con lo que estás a pleno también, que es Colgate de esta, este proyecto tuyo. Bien. Que es un poco acústico y electrónico, ¿no? Uh-huh, así es. Sí, en base, me gusta, como siempre te digo, siempre trato de crear, me gusta crear y de ver de qué consigo con eso que voy creando y tratar de hacer algo nuevo. Y como grabé unos discos con Chávez, con Encías, grabé Vemencia y grabé Ludoteca. Chávez es un productor que siempre trabaja con la cumbia electrónica y los samples. Aprendí mucho eso y me gustó mucho. La verdad que me gustó bastante. Y prendiste la compu. Y prendí la compu y dije, yo hago una banda de una banda de una o dos personas, no de muchos. Es como un proyecto así, digamos, bastante reducido. Es, llegás, plantás la compu. Llego, planto la compu. La ponés a la consola y... Al toque y a veces invito. Siempre voy invitando a algún personaje nuevo. A veces invito... Ahora estoy tocando con Vicky, una amiga, que canta y me hace unos coritos. He invitado al cantante del Emporio. He invitado a Mariel Román, una amiga también, a cantar unos coros. He invitado a Juan Macumbo, un loquito que toca la percu, a Keme Contursi, a Pipi también, que es un percusionista. Ya se me escapa Ezequiel Laborevich, que tocaba la guitarra. Siempre invito a algún loquito que yo conozco. ¿Cuánto hace que estás con esto, Toto? Y con Colgate no un año recién. Mucho tiempo también de preparación, ¿no? Y eso. Mira, igual es muy raro lo que te voy a decir, pero es así. Colgate esta estuvo siempre, digamos, o sea, de alguna manera. O sea, realmente yo arranco haciendo como un proyecto solista digamos, hace de 2007 más o menos. Arranco. Siempre me gusta viajar y en los veranos siempre agarro dos o tres personajes amigos y le digo, che, vamos a la costa a tocar así de aventureros. Y sí, dale, y se copan y le paso 5 o 6 canciones y vamos a tocar con esos chabones. Siempre lo hago en todos los veranos. Una vez lo hice solo, me fui, como te contaba, agarré la guitarra, me fui a Perú, me fui a Chile. Me fui a Bolivia, di vueltas por todo el norte argentino y ahí también con la guitarra solo y a ver qué me pasaba a mí con música, tocando con chabones que estén tocando en la calle, con payasos, a buscar la fiesta, ¿no? ¿Y compusiste en ese momento también ahí? Compuse para Encías un tema que se llama Viajero, que realmente fue como plasmar una realidad que me había pasado y el tema. Bueno, eso que me contás, Toto, yo me dan ganas de agarrar la mochila. Decí que hace mucho frío, me dan ganas de agarrar y salir. No, yo te digo que te saques ya el pasaje. He hecho cosas así, pero no, siempre tuve una cuestión de que me falta eso de agarrar y empezar a tocar en la calle. No, a mí cuando yo le dije a toda mi familia que me iba a Machu Picchu y que iba en dedo, me dijeron, ¿qué? ¿Pero vos estás loco? ¿Vas a la muerte, flaco? O sea, nunca en tu vida hiciste ese viaje y vas a ir ahora. Y no solo. Me importaba nada. No, arrancaba con 3 compañeras de la Escuela de Arte y un amigo mío que toca la viola y la armónica también. Y arrancábamos así tocando y teníamos 3 bailarinas y 2 pingüinos que decían boludeces. Toto, en esta parte que musicalizamos siempre con los invitados, trajimos un par de canciones. ¿Sabes lo que no tenemos acá? Es el orden de la que enseguida va a estar pasando. Mira, el primer tema. Bien. Ahí dice. ¿Por qué esa canción? Celso Piña, estoy viendo. Celso Cumbia Piña, del Río. La Cumbia del Río. Bueno, y a mí me dice mucho de un cambio bien grosso que tuve yo como para con la música en estos últimos años. Creo que Celso Piña es uno de los cumbieros legendarios de lo que es el comienzo de la cumbia electrónica, de la cumbia moderna, entre comillas, y eso yo creo que es uno de los impulsores. Y suena así, Cumbia del Río de Celso Piña, mirá. Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar. Probando, sí, probando, probando. Probando, probando. De parte de mi apoderado, del licenciado Rubén, un gran saludo. suena ahí con una base de cumbia base, digamos, lupera y dale para adelante. Tal cual, sí. Igual juegan mucho con. Tienen instrumentos acústicos, está todo mezclado ahí. ¿Siempre te interesó esto de las cosas nuevas, de indagar? Sí, sí, sí. Siempre me gustó lo que es ligado al instrumento acústico y la música electrónica grabada o pisteada, pero siempre. Encima puede ser que. Yo interpreto que la cumbia hoy en día está pasando por un momento experimental, ¿no? Donde se le mezcla. Sí, no, ni hablar. Hay tipos, hoy en día, acá en Argentina hay, no hay muchos de la cumbia, pero ahora es como que está el Chávez, el Remolón, en Colombia Bomba Estéreo, Sistema Solar también, que bandas que sí, que miran la esencia de la cumbia y le meten todo lo europeo, ¿no? Porque la música electrónica también viene de Europa y viene con toda una movida y estás mezclando, digamos, Latinoamérica con el primer mundo, estás como la mezcla de las músicas, ¿no? Y en el caso de cumbia, más hoy estábamos hablando de cumbia con de gente hecha por rockeros o gente que se dedicaba a la música bailable, elegiste esta segunda canción que es de Los Auténticos Decadentes, que es El Gran Señor, alta canción. Fuá, terrible. Bueno, eso ahí ya, si te tengo que explicar por eso, porque bueno, cuando salía del Albert Thomas, que le estaba contando recién que iba al Albert Thomas y queríamos joda. No íbamos a Block, a ese tipo de lugares, a Metro, lugares, no sé, capaz que alguno se va a acordar acá, pero en el Diagonal y todos reventamos ahí, los viernes reventamos ese lugar con ese tipo de canciones. O sea, ahí, el recuerdo está ahí. Una hermosa canción, suena así, mirá. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que yo te hizo que cuida tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro. Ajá, ajá, Eva. Para acá, solo porque está abrazado a vos. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Intento ser el amor que te haga olvidar. Nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para odiar. Alta versión en vivo de esta canción, ¿eh? Antes de seguir, ¿sabes qué? Quiero mandar saludos a la gente que está interactuando ahí por el Facebook. Yo me cuelgo a veces. Después me fijo y digo, cuando llego a mi casa, digo, mirá, mandaron mensaje. Todo eso. Primero al Cochi, mandaron un saludo. Que estuve diciendo que lo conocés al Cochi de La Mansa. Dijo, sí, vamos ahí, sí, vamos colgate de esta. Puso, vamos, saludos. Después a Adela, a Leila, a Asu, a Manu, a Marti, a Roberto Lucero. Vamos, Robert. Querido, vamos, ahí interactuando. Sí. Bueno, al Cochi, a Gaby. Alicia Vega, a Juan Manuel, a Emma y a Jessica, que está ahí escuchando. A Emma, le voy a mandar un saludo. Emma, mira, lo tengo acá al Toto, que yo siempre te veo en los recitales del Emporio con la remera de Encías Sangrantes. Vamos, qué genio ese pibe. El Emma y Azul, que son grosos ahí. Tocamos mañana con Encías. Sí, y toca, van a andar de. Vamos a andar de esquina a esquina, porque. sí. Mañana toca Encías Sangrantes. Uh-huh, tocamos en Hispano. Ahí en 4 y 51. Así es. ¿A qué hora? A las 23 horas. 23 horas. Bien. 23 horas, así que después nos después vamos la Emporio cruzamos. A las 2 de la mañana ya está tocando. No, olvídate, nosotros después me voy los amigos. Posta, mirá que me voy para ahí. Me subo al escenario y todo, tengo ganas, me subo a todo. Sí. Bien ahí. Es lo que se viene. Mañana alta fiesta. Entonces, un jueves que se viene movido, ¿eh? Terrible. Porque aparte, con este frío hacía falta fiestas así. Pero mañana va a estar calorcito, mañana va a estar linda la noche, todo va a estar buenísimo mañana. Bien ahí. ¿Con qué seguimos, Pulpa? A ver, otra de las canciones que trajiste hoy para escuchar. Con la del Chávez. El Chávez, ¿saben? ¿Cómo suena el Chávez? ¿Por qué? ¿Por qué trajiste el Chávez? El Chávez porque me parece también, acá Argentina es un loco que está trabajando bien fuerte con el género de la música. Este justo el tema es, creo que es uno del último disco que sacó. Chávez se llama, y me parece que en la cumbia, que para mi gusto de la cumbia electrónica y la cumbia moderna, digamos, es uno el más fuerte para mí acá en Argentina. Mezcla ahí de electrónica y hasta con un poco de güiro y una base bailantera. Sí, sí, hay que, lógico, la cumbia por ahí hay que buscarla un poco, está como muy, digamos, está como supera un poco la música electrónica en ese tema, pero está, básicamente está ahí, si uno la escucha, la pero busca, suena, suena. Si sí. Yo me lo imagino, bailás esto, terminás bailando cumbia. Sí, no, ni hablar, con esto ni hablar, de fondo. Ni hablar, y hoy pasa de todo, ¿no? Y acá estoy mirando, estoy relojeando de... Y ahora se viene un hitazo. De costado de alguien que con esto me tocase el corazón. Y acá se viene uno de Agrupación Mamanis. Ah, yo lo leí mal, mira, el que sigue va a ver. Mira, igual, Agrupación Mamanis, alta banda. ¿Ah? En realidad, de las manos de Filippi. Las manos de Filippi, Agrupación Mamanis. Que fueron lo que estábamos hablando hoy, viste, eso de también de mezclar un poco la cumbia con. Sí, sí, unos locos también, que acá me parece que en Argentina fueron como también. Chávez, ponele si será uno de los últimos, los. Yo creo que Agrupación Mamani y las manos de Filippi son los primeros, digamos, como unos iniciadores de la música mestiza y que meten cumbia, que meten rock, o sea, no es que lo inventó. Sí, como terminabas haciendo un alto pogo heavy metal hasta bailando unas cumbias. Terrible, cuando tocaban en Cemento, fechas allá donde decías, wow, mirá lo que es esta banda. Yo una vez los vi y quedé impactado. Y suena así, Agrupación Mamani. Escuchamos la canción de Agrupación Mamani, pero sí, pero por el potro. Y llegó una versión que no era, perdón para todos. Esto de los virus en el PEN, boludo. Sí, es lo que sucede. Y bueno, tenía un virus y justo se me mezcló con otro tema. ¿Qué va a ser? Bueno, pero la canción es... La canción en este caso la está interpretando el Potro Rodrigo. Que es más, digamos que nació, en el país hizo conocida esta versión. Y sí, sí, creo que fue la del boom fue este. La del Potro. Pero nosotros nos reíamos cuando el cabra nos decía este. Te juro, me dijo, Rodrigo, lo dijo. Y de Cordera también. Y ahora que lo toca Rodrigo, lo tocan todos. Me dice el chabón, dijo, oh, hijo de puta. De Cordera también con el tema del señor Cobranza. Claro, claro. No, eso fue otro rollo para mí. Otro rollo, ¿no? Sí, vino por una vez lo escuché decir algo de eso que ahora no recuerdo en este momento, pero habló de... Justo fui a una charla donde él estaba hablando de estas cosas y dijo ahí, comentó algo de Cordera. Porque en realidad él es amigo de la gente de la Versuit. Claro, claro. Pero no sé qué rollo hay con Cordera. Sí, no, yo creo que para mí en ese tiempo lo del señor Cobranza, ellos, un productor de ellos le propone tocar ese tema y después lo tuvieron que vender. Creo que fue así, lo tuvieron que vender porque lo hicieron tan conocido, lo hizo más conocido la Versuit. Claramente, claro. La versión la garpó mucho más y después se lo tuvo que vender, digamos, el tema. Y ahora sí lo que yo estaba mirando ahí, estaba relojeando de tu hoja de lo que trajiste, mirá. Y hay un hitazo. Estamos mezclando un poquito también, ¿no? Mezclando, pero de todo, bueno, es parte de tu formación musical y dentro de la cumbia y el cuarteto. Y en este momento viene la Mona Jiménez con una canción con la cual se hizo conocida acá. Te cuento un segundito, sí, por qué yo justo meto esta canción. En la esquina de mi casa hay un club que se llama Club Más Fuerte, donde en ese club hacían, te estoy hablando, hace 15 años atrás, no, más todavía, casi 20 años atrás, y más también, hicieron un boliche para bandas de música tropical, tocaban todos, vi a todos ahí. Yo trabajaba en ese lugar de agarrar las botellas, de juntar los envases de botella todos los fines de semana. Y se armaban todas las fiestas, tocaron todos. Miguel Conejito Alejandro, todos los de la música tropical, todos. Vi a los Fabulosos Cadillac en vivo, vi a un montón de artistas. Y nada, y cuando vi a la Mona Jiménez ahí... Me estás jodiendo. Te lo juro, boludo. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año... yo tenía 14 años seguro, 14, 15 años seguro tenía. Hace una bocha. A mí me, un negrito que me decían, che, andá junto a las botellas, digamos, ¿no? Y la Mona, o sea, tocó ahí. La Mona tocó ahí, pero tocaron todos ahí, tío. Tocaron los Kaila, tocaron todos, los grosos, Alcides, Conejito Alejandro, Vía Sebastián. A todos los grosos que vos te... Pero en ese, de esa época, venía, Pocho La Pantera. Pero no sabés lo que pasaba en ese lugar. En ese lugar era... Era media cuadra en mi casa y todos los fines de semana habían piñas en la esquina en mi casa, boludo. Un día se metieron todos los locos adentro de mi casa. Posta, mi viejo entraba, venía del trabajo y se metieron todos los monos a pelearse adentro de mi casa, que tenía un garage grande. No sabés lo que era un quilombo hasta que lo cerraron por todos esos rollos que había. Pero venía gente de Ensenada, mucha gente de Ensenada, y se juntaba con la gente de Briso y se terminaron armando unos rock and rolls increíbles. Y me estás diciendo que viste la Mona Jiménez, Yo vi a todos los monos ahí. Podés ahí empezar a chequear, se llamaba Furia Tropical, el lugar, muy groso. Venía gente de La Plata, mal, mucha gente de todos lados. Estaba buenísimo, para mí fue una... Eso me nutrió también para la música, bastante. Bueno, y suena la Mona Jiménez con esta canción que se llama El Vino. ¿Quién se tomó todo el vino? Mirá. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme, solo quiero saber. Se ha tomado todo el vino. Se ha tomado. Selena, ¿me quieres decir? Porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar. Dígame, solo quiero saber. ¿Sabías la historia de esta canción? No. Esta canción no es de la banda Jiménez. No. No. Es una canción de una banda de rock de Córdoba que dice la Mona que un día pasó y los pibes lo estaban ensayando. Una banda que ni siquiera era conocida. Claro. Estaban ensayando, la estaban tocando, le gustó la letra, se cagó de risa, habló con los pibes y dijeron, sí, hacé la Mona. La Mona ya era conocida. No, qué jugador, boludo. Por favor. No, qué historia, boludo. Y no, ahí, siguiendo por el camino del cuarteto y de Córdoba, veo que elegiste a... Y acá también, sí, me fui a Miguel Colegito Alejandro, digamos, porque son dos temas que me llevan a una época muy copada de mi vida. Sos pendejo y te empiezas a meter en historia, en la música, y estás haciendo travesuras, estás viendo un mundo nuevo. Y ese tema de Miguel Colegito Alejandro también fue de esa época que los vi tocar en ese bar que te contaba, en ese boliche donde yo trabajaba. Y Septiembre, un tema que a mí me quedó porque... Es un temazo. Cumpleaños hasta en septiembre. Así que más. Hasta el día de hoy son canciones que suenan a pleno. Sí, lógico. Suenan a pleno. Mirá, vamos ya rapidito a escuchar Septiembre de Miguel Conejito Alejandro. Me dan ganas de salir a bailar, te digo. Yo también. Vamos a aguantar hasta mañana. Hasta mañana que se vienen altas fiestas. Y ahí estoy mirando algo propio, ¿no? Y acá se viene algo propio, sí. Antes de que te agarres la viola, porque trajiste la viola y vamos a hacer que toques unos temas antes que termine el programa. Así que vamos enseguida a escuchar esta canción. ¿Y por qué elegiste esta de Encía? Elegí la cumbia Stone. Porque es un tema que... Que... No sé, ahí dice un poco de todo lo que es la banda, ¿no? Dice un poco que la idea es del tecladista, de Alejandro Zalacalis. Y la pasamos a versión cumbia. Los Rolling Stones y el rock siempre nos gustó. El tema siempre nos gustó. Y nada, nos identifica. Siento que es como toda la mezcla de Encías. Y es un tema inédito encima, que no sé si lo encontró. Qué genio. El pulpo está en todas. Está en todas, gracias pulpo. Nada, eso me llega porque es sencillas por todo eso. Y suena así. Para poder escuchar esta canción, entra en goear.com. GOEAR.com. Disfruta de esta y miles de canciones más. Trollito. bajar. Se me jodió el valor y yo creo que dolerá. Toto, ¿a dónde está esto en vivo? ¿Te acordás? Esta fecha fue... Es muy gracioso verte con el celular en la lapicera tratando de prenderlo. No sé qué estás haciendo. No sé, le tengo que tocar. Como quien tiene un TV. Claro, porque se me sale una tecla acá y le tengo que meter algo con medio pinchoso para que arranque la cámara. Y así es la tecnología que tengo yo. ¿Te acordás de dónde está esta canción en vivo? Esto es en el teatro. Se nota mucha efervescencia, mucha... Sí, no, demasiado. Es un en vivo re viejo que tiene el tema, es inédito, no lo grabamos nunca. Y... lo hicimos como un, el primer, digamos, así disco que sacamos con Encía para que salga a la calle, ¿viste? Como decís, tenemos que sacar algo. Nos íbamos a la costa y no teníamos nada para mostrar a la gente. Hicimos una cosa de en vivo. Con un par de temas grabados. Regarpó con eso. Vendimos como nunca. Vendimos como pan caliente. Teníamos que hacer copias allá, ¿viste? Toda esa cosa de decir, ¿cómo vendimos discos acá? Vendía una cosa de 100 discos, más de 100 discos por vez que tocaba. Y este tema estaba, digamos. Y lo hicimos en el teatro de 43. Sí, el aire, el teatro 43-78. Sí, que en esa época, cuando armamos eso, vendíamos la entrada a 2 pesos y el lugar rebalsaba de gente. Era locura. ¿Te acordás las entradas a 2, a 5 pesos? Ahí tocamos con Andando Descalzo. Yo me acuerdo que en un momento nosotros cobrábamos una entrada de 5 pesos y encima te damos un porrón de birra. Sí, una locura, no, bueno, eso hoy no va a pasar, ¿no? Bien. Se va a cambiar. Toto, antes de irnos, estamos acá y me yo encantaría. Vi que trajiste la viola y quiero que toques algo. Sí. Y que me digas vos, no sé, de por qué, qué canción vas a tocar y por qué, qué es lo que trajiste para tocar ahora. ¿Es de Colgate de esta, es tuyo, es de Encía, qué? Me gustaría tocar una canción de Colgate de esta. Dale, vas. Una cumbia... digamos que es más pop, digamos, y la puedo tocar en un, la puedo tener la suerte de tocarla en un fogón y de tocarla en vivo. Es una canción tranqui. ¿Y cómo se llama? Se llama Puertas. Dale. ¿Qué más contarte? Vengo a dejar otra puerta abierta. ¿Qué más que verte y escucharte? Vengo a cantar otra canción de amor. Ya ves, cuando te crucé, dejaste abierta la opción de ser, dejaste abierto de par en par. Ya que invitaste, voy a pasar. Me regalaste flores del jardín, me diste alas y volé sin fin. Esta armonía te va a gustar, solo me queda preguntarte otra vez, ¿qué más? ¿Más decirte? ¿Qué más contarte? Hoy vengo a dejar otra puerta abierta. ¿Qué más que verte y escucharte? Hoy vengo a cantar canción, otra canción de amor. Ooh. tus ojos me miran en la oscuridad. Tu boca me cuenta de la libertad y tu piel que me lleva un imán que me eleva. Y te vi en los calores de enero y también en las lluvias de febrero y también. Si estás lejos, sé que estás, si te espero. ¿Y qué más? ¿Qué más decirte? ¿Qué más contarte? Hoy vengo a dejar otra canción, otra canción. Otra puerta abierta, otra canción. Vamos, todo, todo. Gracias. Se nos fue el tiempo, Toto. Muchísimas gracias. La verdad, la pasé re bien y charlamos un montón. Muchas gracias. Conocimos más de vos, interactuamos en un montón de cosas. Me hubiese gustado que toques un poco más, pero bueno, nos colgamos con otras cosas. No, re bien, me encantó el momento. Gracias al Pulpo, gracias a la gente acá de esta radio linda, de este el centro cultural que pusieron acá, que ayudan y apoyan a todas las músicos, a las bandas, a los artistas, a todos. Muchas gracias. ¿Hay alguna fecha de Colgate de esta? El 12, ahora vamos a tocar el 12 de julio en la estación 12 y 72 con Que Me Conturce, Doña Leña. También voy a estar ahí disparando música. Va a estar bueno también, una linda noche. Y mañana con Encías Sangrantes vamos a tocar en Hispano a la noche y después. Ahí está, la gente que va a ver Encías Sangrantes, eso de las 11, mira el show y de ahí y se después, cruzan para el rincón de los amigos que viene la Emporio Tropical. Yo lo voy a llevar de la manito todo, no te da drama. Todos uno atrás de otro como elefantito de circo. Nos vamos. Salud, gracias. Esto fue Gladiador de la Cumbia, nos encontramos el miércoles que viene. Quiero mandar un saludo a la gente de la radio de Berizo, de FM La Charlatana, que ahora Pulpo, después vamos a pasar el spot publicitario que dejé ahí de lo que se viene el sábado en Berizo. Así que se viene de Goyeneche a Tarantino, nos vamos. Esto fue Gladiador de la Cumbia. Cumbia.